Corresponsales del Pueblo informan. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, informó que el tercer puente internacional en Tienditas ya se encuentra prácticamente listo y es poco lo que falta para culminar esta importante obra para la frontera Táchira y Venezuela. Es este tercer puente que, aparte del tercer puente, tiene unas otras características. Es un puente, es un puente más largo, se lo han aplicado los ingenieros, es un puente más ancho. Tengo entendido que cada uno de los puentes que tenemos aquí, bueno, aquí no hay un puente, aquí hay tres puentes que vamos a hacer la evaluación. Porque tiene, creo que la misma, el ancho del Simón Bolívar y de Francisco Pablo Santander. Estamos hablando de, creo que, 13,6 metros cada uno. Igualmente, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, informó que se encuentran trabajando en este puente de Tienditas para instalar una aduana en la parte del CENIAT para cobrar los impuestos. Miércoles 13 de abril, 10:45 a.m. Con una característica de un puente peatonal para darle seguridad y evitar el riesgo de las personas. Quedar en la integración, hacer más expeditos los trámites administrativos, la parte aduanal. Usted está viendo que la empresa creó en la parte venezolana una zona primaria, lo que llaman zona estéril. Hay un edificio más grande, más amplio, es el de la aduana. Creo que aquí viene una, aquí cabe una aduana subalterna. Cabe destacar que el puente internacional en Tienditas tiene también un elemento de desconcentración a la ciudad de San Antonio del Táchira y a la ciudad de Ureña. Desde San Cristóbal, estado Táchira, reportó Eduardo Rincón Moros, Noticiero Mundial.